¿Y están las compañeras, los compañeros allá? Sí, ya hay 6 personas, 5 personas. Ah, pues ahí está. 5 y 4 son acá. Listo, un favor nada más, a ver si podemos probar su de la computadora, a ver si ya está. Sí, sí, no. Listo, ya está, se está grabando. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión de la categoría de género en el trabajo. Espero que las compañeras y los compañeros y el compañero por allá nos estén escuchando bien. Cualquier cosa nos avisan si están escuchando. Bueno, nos ponen por ahí algún comentario, ¿no? Vamos a empezar con estas 4 preguntas como punto de partida. Bueno, por ahí enviamos el texto del salario, el patriarcado del salario de Silvia Federici. Yo aquí le estaba diciendo a Daniela, que es una autora que yo sigo mucho, que he leído pues hasta la fecha, que ahora está hablando de bienes comunes, de los comunes, desde la acumulación por desposesión. Quería empezar con un texto fuerte, me dice Daniela, es un texto fuerte, es radical, claro, es radical, es una de las autoras, junto con otras, que habla fuerte, hace una crítica fuerte desde el marxismo al trabajo, una crítica fuerte a las categorías marxistas del trabajo que no incorporan una perspectiva feminista. No, ya sé que Lieber diría que todo le quieren criticar a Marx, que por qué Marx no dijo sobre el medio ambiente, que por qué Marx no habló desde el feminismo, entre otras críticas. Sin embargo, lo que las autoras feministas críticas marxistas plantean hace avanzar a la teoría feminista marxista. O sea, hay posiciones feministas marxistas y me parece que son muy importantes, que son relevantes para entender el trabajo desde una perspectiva feminista, que no lo tienen de manera general o de manera común los marxistas. Y aquí me parece muy importante que esté Lieber, que esté Luis, que estén colegas que han estudiado Marx, pero que no han revisado, digamos, a fondo la perspectiva feminista marxista. Para que no crean que es desde el feminismo liberal, pues eso es importante, esos puntos de partida, ¿no? Es un feminismo marxista o post-marxista, como le llaman otros y otras, ¿no? Pero no le estamos diciendo machista a Marx. No, bueno, esa discusión la damos al final si quieren, pero digamos que históricamente no podrían los hombres, digamos, en el contexto de un patriarcado, ser diferentes que lo que produce culturalmente un patriarcado. Entonces, bueno. Ese concepto lo tendríamos que discutir mucho adelante, ¿no? Entonces, bueno, estas 4 preguntas serían: ¿cómo podemos analizar el mundo del trabajo desde los lentes de género? Aquí le podemos poner desde los lentes de género, o sea, la categoría de género, o desde la perspectiva feminista marxista, ¿no? La otra es: ¿a qué nos referimos con la categoría de género? Vamos a irla desglosando, porque es una categoría que nos permite analizar las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que produce la desigualdad entre hombres y mujeres, entre otras, ¿no? Y una categoría, una noción importantísima desde la perspectiva feminista marxista, es la categoría de división sexual del trabajo, ¿no? La otra pregunta detonadora o que nos permite discutir algunas implicaciones es cómo se expresa esas desigualdades en el mundo del trabajo, las desigualdades de género, las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿qué implicaciones tiene eso? Yo voy a dar un punto de partida aquí, pero y al final algunos datos, pero yo espero que mi colega Cintia profundice en la parte del mercado laboral, de las tendencias del trabajo para mujeres y hombres, y que eso nos pueda dar también más tierra, más análisis concreto de lo que pasa en el trabajo para las mujeres y hombres, ¿no? Bueno, tomando en consideración estas 4 preguntas, bueno, ¿y ahora por qué no quiero hacer? Sí lo vemos. Déjame ver si... Ya, ahí está. Bueno, aquí las preguntas como puntos de partida, ¿no? ¿A qué nos referimos con la categoría de género? Aquí quisiera empezar por la categoría de género, comentando que fue, es un concepto analítico. Es importante entender que es un concepto analítico, o sea, que nos permite hacer un análisis de las condiciones, en este caso de las condiciones de trabajo para hombres y mujeres, ¿no? Es un concepto que surge de los estudios sobre las mujeres en la década de los 90, pero que se va complejizando con el tiempo. Y se va complejizando porque así como en todas las teorías críticas, en los feminismos, por eso tenemos que hablar en plural de los feminismos tienen diferentes corrientes, diferentes puntos de partida, diferentes metodologías, diferentes formas de abordar los problemas de género y también han cambiado o han polemizado sobre la categoría de género. No tenemos un solo concepto, un concepto unificado de género, ¿no? Cuando ustedes oyen hablar de la identidad de género, eso es por un lado, en términos de las identidades. Cuando ustedes oyen hablar de categoría de género, siempre piensen de manera general que es un marco analítico para revisar las realidades en términos de desigualdades entre hombres y mujeres. Es un marco de análisis, por eso les llaman lentes también de género, porque esa categoría nos permite analizarlo todo, hasta de cómo vestimos, por qué las mujeres culturalmente somos como somos, los hombres también, por qué hay estereotipos, por qué hay roles, por qué las mujeres, por ejemplo, cómo participan las mujeres en las ciencias, cómo participan las mujeres en el mundo del trabajo, o sea, cómo está estructurado el mundo en términos de las relaciones entre hombres y mujeres. Esa categoría nos permite hacer ese análisis, ¿no? Y entonces, como les decía, pues claro, ha sido un concepto polémico, ha sido muy discutido dentro de la teoría feminista y en su origen, aquí lo vamos a ver, este punto es un punto de partida, cómo se fue utilizando como un conjunto de características asignadas culturalmente a cada uno de los sexos. Y se rechazaba el determinismo biológico y se demostraba que existe una gran variedad de construcciones históricas sobre la feminidad y la masculinidad. Eso fue como en su origen. O sea, la idea era explicar analíticamente cómo se construye la feminidad y cómo se construye la masculinidad. ¿Cómo? ¿Por qué los hombres actúan de un modo en una sociedad? ¿Por qué los hombres actúan de otro modo en otra sociedad? Históricamente, cómo actúan las mujeres, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo participamos en el espacio público y en el espacio privado. Todo eso lo fue analizando la categoría de sí, género. Sí, se habla mucho de sexo y género. ¿Cuál es? Yo diría que no entremos en esa discusión, porque además es una discusión súper álgida en este momento. Lo voy a decir después, es súper álgida porque hubo autoras que decían la categoría sexo-género en función de el sexo que tiene el sexo determina culturalmente cómo va a construirse una mujer o un hombre. Y género era toda la asignación cultural de los roles y los estereotipos. ¿Qué está pasando ahora? Es una discusión sobre la identidad, sobre como autoras dirían, ¿no? El sexo siempre fue género, dice Judith Butler. Y ella es de la teoría queer, que tiene toda una discusión con la teoría feminista radical. O sea, que son discusiones que ahorita están, ¿no? Pero inicialmente se tenía la categoría sexo-género para explicar todas las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? O para ir explicando la construcción de la feminidad y de la masculinidad culturalmente. Pero ahorita también es toda una discusión. Ya no es tan simple, pues. No, sexo no es biológico simple. Y género sí. No es cultura. Lo que está diciendo la teoría queer es que el sexo siempre fue género. Es decir, que el sexo también está históricamente construido porque somos humanos que le damos una concepción a la noción de sexo. Que no hay otro animal que pueda decir, ah, yo tengo el sexo, nací con el sexo de hombre o con el sexo de mujer. No hay otro animal que diga eso. Entonces, como no hay otro animal que diga eso, el ser humano también construyó la noción de sexo. O sea, ¿para qué me voy allá? Es una discusión ahorita muy, muy polémica, pues, muy, muy fuerte al respecto, ¿no? Yo quisiera que nos quedáramos con la noción de categoría de género como una categoría analítica que nos permite mirar el mundo. Mirar el mundo con esos lentes nos permite estar pendientes de la desigualdad entre hombres y mujeres. las desigualdades, las asignaciones de roles y de estereotipos culturalmente. O sea, que siempre podamos ubicar a través de esa categoría cuándo se está dando una desigualdad producida por el sexo. No, producida por el sexo. Como hay autoras, por ejemplo, Catherine Mackinnon, que es una estadounidense, también feminista, inicialmente marxista, ahorita no sé si todavía ande en esa corriente, pero marxista, que dijo que la categoría de clase, es al marxismo lo que es la categoría de sexo en el feminismo. En el feminismo, pues ahí dicen en el feminismo en general, ¿no? Pero lo que es la categoría de clase en Marx es la categoría de sexo en el feminismo. O sea, no, son categorías que te sirven para hacer un análisis de lo que estés revisando, o sea, lo que quieras revisar. Pues. ¿Con esa teoría queer a qué te refieres? La teoría queer es toda una tendencia que plantean los no binarismos. Pues. Porque toda la teoría, por ejemplo, feminista estuvo anclada en el binarismo, en el análisis del binarismo hombre-mujer. Entonces lo que ellos dicen, la teoría, una de las cosas que plantea es que pues hemos sido sociedades heteronormadas que también culturalmente imponemos la noción de sexo hombre, sexo mujer. Hay una película, está en cines ahora, pienso que es teoría queer, a lo mejor. Es posible, sí, ahorita es... todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo no binario, con identidades fluidas, con todo eso tiene un fundamento teórico que está en la teoría queer, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahora les digo el nombre de la película. Sí, voy a avanzar entonces. All of All Strangers. Puede ser. Esa es una película queer. Sí, seguro. O sea, vale, en términos de identidades fluidas y de no binarismo. Lo teoriza en la misma película. Sí, sí. Judith Butler es una filósofa muy importante en este momento en términos de esos planteamientos, pero también en términos de los últimos planteamientos que ha hecho también las vidas desechables, las vidas que no valen. Todo el tema de la precariedad, que tiene que ver también con la precariedad de la vida y de las vidas desechables. Son dos muchachos que se autodenominan queer y ellos mismos explican que le quita el peso negativo, digamos, ¿no? A llamarse gays. Pues eso. Hay una discusión también, es que no me quiero meter a lo último que ahorita está, porque el movimiento lésbico-gay también tiene una discusión con lo queer, pero esa es otra historia. Bueno, y para terminar esta parte de la categoría de género, quería plantear aquí lo que dice la Suprema Corte sobre la perspectiva de género. La Suprema Corte tiene un manual para juzgar, un protocolo para juzgar con perspectiva de género. También tiene un manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral, y aquí recuperan todos los conceptos de género, explican los roles, explican los estereotipos y también la perspectiva. La perspectiva lo que es una herramienta que nos permite ir detectando y enmendando, si se puede, las diferencias de género que son obviamente ilegítimas, ¿no? Que vulneran derechos de las personas, y especialmente el de las mujeres, ¿no? Se puede adaptar, por eso usamos perspectiva de género en muchas disciplinas, en muchos ámbitos, en la política pública, por supuesto, en la legislación, para que estemos pendientes de que las desigualdades biológicas entre hombres y mujeres no produzcan desigualdades materiales, discriminaciones, que no produzcan exclusiones, discriminaciones, entre otros, ¿no? Y bueno, este quería ponerlo allí para que si lo quieren buscar, son los dos manuales, el protocolo y el manual, son muy completos están bastante bien desarrollados y no sirven porque tienen conceptos básicos, están complejizados también, y luego cómo lo aplican en materia jurisdiccional, ¿no? Y en este caso en materia laboral, para quienes estén en eso, ¿no? Y bueno, aquí quise retomar a una de las feministas también que ha producido la UNAM, que eso también es importante decirlo, y que es mexicana, y ella nos dice esto de que la perspectiva de género nos obliga a garantizar que las diferencias no se traduzcan en desigualdades sociales, ¿no? En palabras de la antropóloga Marta Lamas. Eso quería que quedara por ahí como, digamos, idea importante, porque eso es lo que trata de hacer la perspectiva de género, ¿no? Que estemos pendientes de que las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres no redunden, no produzcan más desigualdades sociales entre ellos, ¿no? Ahora sí, pues vamos entonces a la división sexual del trabajo. Enviamos el texto de Silvia Federici, en donde ya avanza en esta discusión de la división sexual del trabajo. Ustedes recuerden que hubo feministas italianas, alemanas, estadounidenses y de otras nacionalidades que impulsaron toda una campaña por el salario del trabajo doméstico. Entonces allí se dio una discusión muy muy álgida sobre también la división sexual del trabajo, pero lo importante es que ubiquemos que la división sexual del trabajo, que por supuesto ha prevalecido en muchas sociedades y épocas, está, aquí nos lo dice claramente Silvia Federici, ha estado vinculada a la concepción dominante de familia y a los roles que socialmente se nos ha asignado a hombres y mujeres. Aquí es importante decir esto de la familia, creo que es muy crítica en ese sentido, es que la familia después de la revolución industrial en la que se fue creando esa familia nuclear es también producto de una etapa histórica, es la etapa histórica de la revolución industrial en donde los hombres son arrojados a trabajar, digamos, sin sus medios, quedan sin los medios de producción directos, como lo explicaba Liber en su momento, y entonces solo tienen su fuerza de trabajo. Y en ese sentido, las mujeres, dicen, las regresan, aquí es muy curioso porque dicen, las regresan al hogar, como si no hubieran estado, o sea, como si hubieran estado afuera siempre. No, es que había otra forma de producción, en donde todos y todas, hasta los niños, participaban en las cuestiones del campo, ¿no? En todo lo que tenía que ver con el campo. Entonces, en esta construcción de familia y de mercado laboral industrial, los hombres salen al mercado, las mujeres son regresadas al hogar, dice allí, y son colocadas como las que están al pendiente de los cuidados. Hoy decimos los cuidados, pero en ese momento se hacía trabajo doméstico, trabajo del hogar, cuidar a los niños, estar pendientes de la comida, de la ropa, entre otras cosas, ¿no? Esta familia nuclear entonces es considerada como modelo de organización social y coloca en esa construcción de familia nuclear del periodo industrial, coloca al hombre como padre y proveedor y a la mujer en un papel exclusivo de madre y cuidadora de los otros. Y aquí quiero poner un elemento importante que también se refuerza con el pensamiento de Simone de Beauvoir, porque todo esto fue la teoría feminista siempre ha ido recuperando elementos de una autora, de otros, del activismo. Es teoría, pero también es movimiento social, entonces también es lucha social. Y aquí Simone de Beauvoir, en lo que ella plantea en El segundo sexo, dice, el hombre es un hombre para sí, es un ser para sí, y las mujeres son un ser para los otros. En este planteamiento existencialista, ella viene de la filosofía existencialista, y entonces aquí lo quería unir a eso porque el hombre es padre proveedor, o sea, se coloca a la cabeza de la familia, y la mujer se coloca en un papel de cuidadora de otros y de ser para los otros, como diría Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Lina? No, digo que me llama mucho la atención esto de que mencionas que la familia está ligada un poco al capitalismo, a la industria. La familia nuclear de mamá, papá, hijos. Siempre se ha imaginado uno que la familia siempre ha sido. Es que las familias eran distintas. La integración de las familias antes, en donde vivían, por ejemplo, en el campo, que todavía a la fecha muchos son así, son familias extendidas. Nunca son mamá, papá e hijos. Casi nunca están los abuelos, los bisabuelos, están los tíos, están todos en una especie, en una amplia unidad familiar. La noción de familia nuclear se desarrolla después de la Revolución Industrial. Lo han recuperado las feministas que hacen estudios sobre la las familias y la integración. Es que no eran nuclear. Okay. Ese es el punto ahí, que no eran familias extendidas, pues. No se tenía la noción esta de familia solo mamá, papá e hijos. Eso se empieza a desarrollar más después de la Revolución Industrial. Otro punto, esto de la consideración de lo que significa lo femenino y lo masculino, está basado, ya lo hemos estado comentando, en roles y estereotipos de género que están construidos socialmente. Aquí quería enfatizar esto, género es lo construido socialmente, sexo era lo biológico, hoy es lo que está también en discusión, ¿no? Y eso da como resultado, obviamente, un orden social desigual y discriminatorio para las mujeres especialmente, pero también los hombres no están exentos de padecer algunas cosas. Yo hago mucho énfasis en algunos espacios en que los hombres en esta asignación de proveedor la padecen bastante también. O sea, ¿por qué? Porque es una carga social, mental, económica, psicológica, existencial, que les da a los hombres y a nosotras el de cuidar de los otros. Esa es una carga mental también muy fuerte, que ya está estudiada. O sea, nosotros estamos más cansadas mentalmente a veces, aunque no lo estemos haciendo directamente las 24 horas. El tema de la carga mental psicológica de cuidar a los otros, aunque no esté mi mamá y mi papá conmigo, es mucho más fuerte que el de los hombres. Y la carga de ser proveedores a los hombres es algo que no los deja dormir muchas veces, ¿no? Y a las mujeres no tenemos tanto esa impronta, aunque nos preocupen los ingresos, aunque nos preocupen otras cosas, ¿no? Lo que quiero dejar aquí enfatizado es que de ahí parten muchas asignaciones de roles culturalmente, ¿no? También hay un comentario. Sí. ¿Hay algún comentario? ¿Qué pasó? Que dejé avanzar, por favor. No sé si era para Luis o para mí. Ah, bueno, no sé, pero vamos a avanzar. Y es esta parte que quiero detenerme un poco en esto, porque es consustancial al tema de la división sexual del trabajo, ¿no? Esta noción de la división entre la esfera productiva y la esfera reproductiva es algo que plantean las feministas marxistas, que dicen aquí sí, le hacen una crítica muy fuerte a Marx, y dicen, es que sí lo vio, pero no le importó mucho, lo vio y lo dejó por ahí, o sea, la esfera productiva y la esfera reproductiva, esa división en la que los hombres están más en la esfera productiva y las mujeres en la esfera reproductiva, hay toda una discusión de por qué no le dio tanta importancia a la esfera reproductiva, Marx, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quería dejar en esta lámina es que la esfera productiva asociada al espacio público y en donde están, digamos, los hombres como en un espacio más natural, ha sido un espacio más natural para los hombres, ese ha sido un espacio en términos de jerarquía, o sea, ha tenido una jerarquía respecto al espacio privado, socialmente quiero decirlo, ¿no? O sea, socialmente ha tenido una importancia mayúscula la esfera productiva y el espacio de lo público. Por lo tanto, digamos que hay que entender que los hombres al estar allí han estado en una posición de jerarquía. Eso es algo que me gustaría dejar muy claro para que entendamos por qué se habla de la invisibilización y de la subordinación del trabajo y de la vida de las mujeres, pero porque ha estado construido social y culturalmente así. La esfera reproductiva y el espacio privado ha sido, digamos, minusvalorado, como algo que está detrás de las puertas de los hogares, algo que resuelven entre, solo entre particulares, y es algo incluso en donde no entraba el Estado. Eso es alguna discusión también en el tema del derecho, porque hasta ahora hemos logrado desarrollar más, digamos, regulación en torno al espacio privado, que es el derecho familiar, partes del derecho civil, entre otras, ¿no? Entonces, al estar en esa división, lo puse por igual, pero socialmente hay una jerarquía de estos dos espacios, ¿no? Social, económica y política. Exactamente. El espacio de lo público, los hombres, la esfera reproductiva, el espacio privado y las mujeres, ¿no? Eso ha ido cambiando, afortunadamente, ¿no? Pero lo que quiero es que veamos que esto es una construcción histórica, cultural, de estas dos esferas, que también las feministas desde diferentes corrientes han puesto en discusión y dicen, no podemos... Esta ha sido una división ficticia. ¿Por qué una división ficticia? Porque las personas que están en el espacio privado van al espacio de lo público y siguen siendo esas personas que están en el espacio de lo privado. No es que aquí se pongan un saco, acá se ponen un saco, allá son otras personas, o no importa qué comen, no importa cómo se reproducen, ¿no? Está vinculado. Y aquí es donde entonces las... Bueno, ¿por qué cuando yo le doy no da? Es porque toqué la pantalla. ¿Sí? Y aquí es donde viene toda la reivindicación y la discusión con esa división ficticia, le dicen, es una división artificial. Y aquí importa la reivindicación del concepto amplio de trabajo. ¿Por qué el concepto amplio de trabajo? Porque se empezó una discusión muy fuerte de que no, el trabajo reproductivo también es trabajo, el trabajo de cuidados también es trabajo y vale. Entonces cuando hablamos muchas feministas decimos a una mujer, tú eres ama, ¿tú a qué te dedicas? No, bueno, yo no trabajo, soy ama de casa. No, tú sí trabajas, solo que no trabajas fuera del hogar. O sea, es una reivindicación de que el trabajo que se hace en el hogar, el trabajo de cuidados, también es trabajo, ¿no? Y claro que importa el género, la noción de género, lo que se construye culturalmente en torno a qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, porque se traduce también en formas y métodos que se diseñan para la contratación en las empresas, para la promoción, para la permanencia... Y eso explica muchas cosas, como por ejemplo, que las mujeres estemos más en trabajo a tiempo parcial, que estemos en trabajos temporales, que estemos en trabajos informales, entre otros, ¿no? Y que los empleadores y los que contratan también tienen presente el tema de los estereotipos, de los roles y demás, cuando contratan. ¿Por qué? Porque piensan, bueno, por ejemplo, cuando sacan una convocatorias de trabajo, dicen, yo quiero contratar a una recepcionista. No dicen a un recepcionista. O sea, en los modos y métodos de contratación se cuela el género todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso si piensan en una directiva, en un puesto directivo, por lo general están pensando en un hombre. En una mujer, por lo general. Entonces, claro que las leyes han avanzado, claro que ahora se prohíbe eso en la Ley Federal del Trabajo y en diversas leyes laborales, pues ¿por qué? Porque eso es discriminatorio, es estar pensando en función de estereotipos y roles de género. O, por ejemplo, cuando piensan en algo que tenga que ver con ingenierías, en una empresa, o sea, con el sector... en el sector de la construcción, ahí lo vamos a ver en los datos muy claramente. O sea, no llega ni a 1% las mujeres en el sector de la construcción. Entonces, y así lo podemos observar en los sectores de la economía, ¿no? Sí, Luis. ¿Y cómo entra lo etario? O sea, una cosa es quiero una recepcionista. Uh-huh. Pero además de cierta edad. Sí, claro. No, claro, porque ahí ya después se complejiza más el tema de género porque entra la noción de interseccionalidad. O sea, la noción de interseccionalidad nos permite mirar este tipo de cosas. ves la clase, ves el género, ves la edad, ves la raza, o sea, aquí ya no llegué hasta la interseccionalidad porque si no, no íbamos a avanzar a lo demás, pero la categoría de interseccionalidad nos permite mirar por qué, por ejemplo, un empleador pensaría, bueno, para este puesto quiero a alguien joven, blanca, mujer, y hasta apariencia, ¿no? Esa, la intersección. Buena presentación. Y luego le ponen, no, buena presentación. Que luego no sabemos qué significa eso, si algunas medidas o algunas cuestiones específicas de una mujer, ¿no? Pero esa noción de interseccionalidad ahora está también en la produjo también la teoría feminista, afrodescendiente, o sea, de afrodescendientes, o teoría feminista, digamos, negra o afrodescendiente, para mirar no solo el género, no solo el tema de género, sino la clase, la raza, la edad y todos los marcadores sociales que puedas querer incluir para tener una mirada compleja de eso, ¿no? Bueno, entonces le damos a la siguiente porque creo que yo soy la que no... ¿Ya? Bueno. Trabajo de las mujeres como fuerza de trabajo secundaria. Y claro que este tipo de cosas nos ayudan a comprender por qué se ubica a las mujeres, el trabajo de las mujeres como trabajo secundario, como trabajo, fuerza de trabajo secundaria. ¿Por qué? Porque si entendemos que la construcción de familia nuclear ubicó al hombre como el hombre proveedor, padre proveedor, que sale a hacer trabajo productivo y que está en el espacio de lo público, pues obviamente el trabajo de las mujeres se empezó a considerar o se consideró como un trabajo de apoyo, complemento al ingreso de los hombres. Y ahí es donde, y de esa sola noción, que es muy sencilla, que esa es muy, digamos, muy básica, se empieza a entender, a entender en cascada otros elementos, como por ejemplo la brecha de salario entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque un empleador, por lo general, va a decir, bueno, a ver, señora, señorita, ¿usted tiene, está casada? Sí, sí, ¿su esposo trabaja? Sí, claro, ah, trabaja. Bueno, entonces empiezan a considerar que el ingreso o lo que se le va a pagar a esa mujer puede ser menos, debe ser menos porque va a ser el complemento del salario del hombre, ¿no? Entonces, se trataría de un trabajo, por ejemplo, lo que empezamos a ver es que se expresa en el mercado laboral que las mujeres estamos más en trabajo temporal, en trabajo parcial, que también tiene que ver con las asignaciones que tenemos de cuidados. Es decir, una mujer no es que sea consciente y diga, ay, yo soy trabajo, soy fuerza de trabajo secundaria y quiero un trabajo temporal. Entonces, no, piensan en función de que les quede tiempo suficiente para ir por los hijos a la escuela, para estar con ellos en las tardes o para cuidar a la mamá o al papá que está enfermo. Entonces, ellas también buscan el trabajo temporal. O no les ofrecen un trabajo completo, de tiempo completo, porque les preguntan si tienen hijos. Y eso para los empleadores va a implicar, desde un prejuicio, que ellas van a estar faltando y que no las van a tener ahí 100%, ¿no?, de tiempo. Van a estar pidiendo permisos y demás, ¿no? Entonces, este trabajo de las mujeres se ubica como ese trabajo complementario, temporal o eventual y o parcial que genera la idea de y que se institucionaliza de que sus salarios deben ser menores. Pues el punto de partida para la determinación de ese salario es el ingreso del hombre de la casa. Esto es importante tenerlo presente porque nos permite ir entendiendo la brecha salarial, como ya decía hace un momento, nos permite entender por qué hay también elección que excluye a las mujeres en las contrataciones de las empresas y demás, ¿no? Y les anunciaba hace un rato lo importante que fue esta campaña de salario para el trabajo doméstico en los años 70, en Italia, en Estados Unidos, Alemania, pero donde avanzó más, la discusión fue en Italia y en Estados Unidos. Y contribuyeron muchísimo al desarrollo de una teoría marxista-feminista, o feminista post-marxista, dicen otras, ¿no? Y aquí hay algunas autoras, por si les quieren seguir la pista o ir a esos artículos, ensayos y discusiones seminales, digamos, originales de ese momento, porque se lanza una campaña que es también política, o sea, es una campaña que desarrolló postulados políticos del feminismo, pero también teóricos. Sí, dime. ¿El salario saldría de una parte del salario del hombre o del Estado? Del Estado y de las empresas. Pero la discusión es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta campaña, que además las enfrentó con sus camaradas marxistas en ese momento. O sea, recuerden que estamos hablando de los años 70. ¿Para mujeres que se dedicaran al hogar, sí, o para mujeres? También, no, para las mujeres que se dedicaran al hogar. O sea, que tuvieran... Y para las que trabajaran, pero en ese momento no había tanto trabajo como ahora, trabajo, digamos, en el mercado, de que haya personas que se dedican a ofrecer sus servicios como trabajadoras del hogar. Que, por cierto, ahorita quiero poner énfasis en por qué empieza como trabajo doméstico y ahora es trabajo del hogar, no se debe decir trabajo doméstico, ¿no? Por la noción de domesticidad de las mujeres. Entonces... ahora la discusión, o ahora el planteamiento, es que hablemos de trabajo del hogar. Cuando hablemos de amas de casa, o cuando hablemos del trabajo en casa, o cuando hablemos de prestadoras de servicios, son trabajadoras del hogar, no son trabajadoras domésticas. Porque hay desarrollos teóricos, analíticos, en torno a la ubicación de las mujeres en la domesticidad. Domo en latín es casa, hogar. Sí, pero también tiene que ver con domesticación. Domesticar, como un animal. Sí. Exacto, como un animal. Entonces, se disputan también los términos, pues, porque las palabras tienen una carga que te significa algo en la realidad, no es nada más fortuito. Pues. ¿Qué tenía de malo para un marxista aceptar que el trabajo reproductivo debe ser remunerado? Pues todo, era como también aceptar que las mujeres, que el trabajo que hacían los hombres reproductivo era igual de valioso que el trabajo reproductivo de las mujeres. No, por eso es importante este punto aquí, lo quise pasar todo, porque si lo leemos dicen, estas mujeres de las que hablábamos hace un momento, entre otras, criticaron muy fuerte a Marx porque... Este se enfrentó a la historia del desarrollo del capitalismo en Europa, en el mundo, desde el punto de vista de la formación del trabajador industrial, asalariado, de la fábrica, de la producción de mercancías y el sistema del salario. Y obvió, dicen ellas, problemáticas que luego fueron cruciales para la teoría y la práctica feminista, es toda la esfera de las actividades de la reproducción de la vida, ¿no? Como es el trabajo doméstico, la sexualidad, es decir, cuándo se van a reproducir los trabajadores para el mercado. O sea, como que fuera cualquier cosa, ¿no? La procreación. Y no analizó la forma específica de explotación de las mujeres en la sociedad capitalista moderna. Entendamos que esto es una discusión con las categorías de Marx, pero en buen plan, pues. Cuando decimos en buen plan, es que usaron las categorías de Marx para seguir avanzando la teoría y la práctica feminista, ¿no? Lo que estaban diciéndole es que él centró su mirada y su análisis en el tema del trabajador industrial, del trabajador asalariado, de la fábrica y lo demás, digamos que lo vio. Pero la clase trabajadora representada en el trabajador hombre. Pues. ¿No? Porque acuérdate de toda la discusión sobre el ejército industrial de reserva y la discusión que tenía en torno a que las mujeres les disputaban a los hombres el trabajo bien remunerado. ¿No te acuerdas de esta discusión? ¿No? Y esto está muy interesante del patriarcado del salario, es una noción que construye Silvia Federici. Me parece que era importante que partiéramos, o sea, que tuviéramos una lectura partiendo de eso, aunque ya no esté esa discusión como tal, por las categorías y las relaciones que ahí plantea, ¿no? Muy fuertes, porque lo que dice es que hay se establece una relación de jerarquía entre los dos trabajadores del capitalismo. Uno que está asalariado y otro que no está asalariado. Y hay unas nociones muy fuertes que dicen la mujer es la sirvienta del trabajador del capitalismo. O sea, si el trabajador del capitalismo está alienado, es un esclavizado, pues la mujer es una esclava del esclavo. Eso desarrollaron como noción para que se entendiera que había que al establecer un salario solo al trabajador que salía a la esfera productiva, las mujeres haciendo un trabajo reproductivo que reproduce esa fuerza de trabajo y lleva a cabo sus cuidados, le está haciendo un trabajo gratuito al capital. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí es un trabajo gratuito al capital. Y que además establece jerarquías adentro, ¿no? Y ahí hay todo un desarrollo que me parece además muy fuerte también, es que establece una jerarquía entre los integrantes de la familia, jerarquías importantes, y la hace a la mujer dependiente del salario y de las decisiones del marido, por ser él el que tiene el salario, ¿no? Esto está desde un análisis marxista, pero con elementos feministas, ¿no? Esa nueva jerarquía, una nueva organización de la desigualdad dentro también del hogar. El varón tiene el poder del salario, entonces se convierte en el supervisor, eso me parece también muy fuerte cuando lo dice así, un supervisor del trabajo no pagado de la mujer. O sea que adentro la mujer tiene a un supervisor, a alguien que le está diciendo, hiciste mal la comida, no lo hiciste bien, yo soy el único que trabaja aquí, e invisibiliza todo el trabajo que está haciendo la mujer en el hogar, ¿no? Esta organización del trabajo y del salario que divide la familia en dos partes, una asalariada y otra no asalariada, ¿no?, crea una situación donde la violencia está siempre latente. Y esto, este dato es bien importante, porque pues si hay una relación de jerarquía al interior de la familia, si hay alguien que tiene el poder económico también sobre otra, eso se va traduciendo también en formas de control y que se pueden traducir en formas de violencia cuando alguien quiere salir del control, cuando una mujer quiere salir del control, ¿no? Entonces, fíjense por qué es tan interesante todo lo que plantean estas autoras, ¿no? Porque miran lo que se invisibilizaba, porque era del espacio privado, porque era adentro de las familias, porque es un terreno entre particulares y es familiar, ¿no? Ellas sacaban todas esas relaciones y todas esas relaciones y jerarquías, las mostraban con categorías bastante importantes, o sea, con categorías rigurosas, marxistas, ¿no? Relaciones, jerarquías, violencia, ¿no? Importante tenerlo presente porque cada vez que, cuando leemos este tipo de cosas y las discutimos, ya no pueden uno ver igual a las familias. No es tan fácil verlas igual, ¿no? Dices, relación de jerarquía, relación de poder, entonces... No en todas partes hay violencia, obviamente, ¿no? Pero las relaciones de jerarquía entre la parte asalariada y la parte no asalariada, pues es muy fuerte. Porque hoy tenemos muy claro que el trabajo del hogar se paga. Pero inició en los 70, pues. Cuando esto era pues, ¿quién lo iba a pensar? Pues lo pensaron las feministas marxistas. Pero también hay hogares en que los supervisados son los hombres, ¿no? ¿Pero qué les supervisan? No, o sea, el salario. Que los hombres no tienen un salario, ¿dices tú? Sí. Ajá. Estadísticamente es irrelevante. Sí. Me dirían los de la estadística, ¿no? Pero menos, ¿no? Mucho menos. Es decir, en términos estadísticos sería no es relevante. O sea, es decir, relevante, no estoy hablando de no, que no sea importante o que no pase también así, porque seguro habrá familias así, con esa integración, pero no representa, pues... Sí, estadísticamente lo que podría ser relevante son la cantidad de mujeres solteras que trabajan. Exacto. Y que les dan pequeños sueldos, asumiendo que es complementario, pues no, eso es... O sea, a veces cuando la mujer soltera trabaja, pues no lleva un salario suficiente para sostener a la familia. Exacto, porque ahora lo que sí se está tratando de enfatizar es que hay muchísimas mujeres que son jefas de familia y le cuesta al mercado laboral, le cuesta a los empleadores asumir eso, porque ya hay una infravaloración del trabajo que hacen las mujeres, ya está instalado culturalmente. Pues lo que quiero decir es que es importante que pensemos en términos históricos y de evolución de este tipo de formas de pensar y de ver la vida que se tienen en todos los espacios, pues, ¿cómo no lo van a tener los que contratan, no? Y bueno, aquí se inicia, esto es muy interesante también, una reelaboración en términos de las categorías de Marx, ¿no? Y ellas enfatizan, estas autoras, fundamentalmente aquí Silvia Federici, es que el trabajo reproductivo sostiene al trabajo productivo. Es un pilar del otro. O sea, lo invierte la importancia, pues, o sea, le da una importancia similar o equipara la importancia del trabajo reproductivo, ¿no? Porque ¿quién está haciendo todo el trabajo de reproducción de la fuerza laboral? Pues las mujeres, ¿no? Los electrodomésticos. No lo están haciendo solas, y luego además está un dato bien interesante que plantean ahí en el texto, es que pues antes no se tenía, cuando estaba la revolución industrial en toda su intensidad, eran 14 horas de trabajo como mínimo. Entonces, como, ¿a qué hora se reproducían? Por eso también decía, no había tiempo ni para la reproducción, ¿no? Hasta que se empieza con la disputa por la jornada, las 8 horas de la jornada laboral, ¿no? Y bueno, entonces, la reproducción, pilar de todas las formas de organización del trabajo en la sociedad capitalista, importante decir que no es un trabajo, fíjense cómo ahí sí, los marxistas tradicionales dicen, no, pero es que ese es un trabajo precapitalista lo que hacen las mujeres, pues tienen su huertito para darles comida a las familias, lavan la ropa, cuidan a los animales, domésticos, sirven la comida, cuidan a los niños, pues es un trabajo precapitalista. Bueno, la discusión era, no es un trabajo precapitalista, no es un trabajo atrasado, es un trabajo natural, que si no lo tienes, no hay reproducción de la fuerza de trabajo. Ya sé que tendrías una discusión, o que ibas a decir, o Luis, o Oliver. ¿Sí? No, volviendo un poco atrás, ahora que hablas de estadística, ¿cuál sería la agencia o institución que tiene todas esas estadísticas? ¿Mujeres? No sé si el INEGI... El INEGI las tiene. El INEGI tiene esas, ¿sí? ¿Los electrodomésticos? ¿Te están escuchando? No, las estadísticas, hay una... Y mujeres tiene una plataforma de estadísticas de género. Uh-huh. Las utilizan, bueno, como son parte del sector público, establecen metas, ¿no?, para cada gobierno, para cada sexenio, y entonces van viendo el avance, ¿no?, en diferentes indicadores de... no sé, de brecha salarial, de ocupación, etcétera. Y, por ejemplo, el tiempo que las mujeres y los hombres destinan al trabajo no remunerado. Entonces, tienen toda una serie de estadísticas ahí, pero la fuente en la que ellos toman, pues, es INEGI, ¿no? O sea, nada más que ahí, digamos, que está como... el tema es ese, ¿no? O sea, las diferencias entre estos indicadores entre hombres y mujeres. Pero es toda una plataforma, y además está ONU Mujeres con todos unos... una página de indicadores ya a nivel mundial, ¿no? México, de América Latina, y porque tiene ciertos cumplimientos de los objetivos de desarrollo, entonces ahí uno puede ver también el avance. Entonces hay varios indicadores. Yo presentaría algunos la siguiente sesión. Sí. ¿Y qué opinan del certificado de inclusión laboral? O sea, que dentro de ese certificado se incluye el tema de si hay mujeres directivas. Sí, sí. Pues mientras la política pública avance a presionar al sector también empresarial, laboral, a todos los sectores, está bien, porque son acciones afirmativas, les llaman. Pues no es presión, o sea, es... yo conozco empresas que pretenden, ¿no?, de tener ese certificado, sí. Porque lo quieren hacer, o sea, no... Porque no, se ve no por bien presión, socialmente, digamos, ¿no? Sí. Pues... todo lo que sea como incentivos para la inclusión a mí me parecen adecuadas. Lo que estaría, digamos, en cuestionamiento es que sea solo una careta, pues, que no avancen en igualdad sustantiva, que no es solo en números. Por ejemplo, cuando se dice cuando las empresas dicen, tenemos más del 60% de mujeres en esta empresa, ¿dónde las tienes? ¿En qué salarios? ¿En qué de tu organigrama? ¿En dónde están? ¿Todas están como en recepcionistas o están en, digamos, en términos de la jerarquía o en términos como del organigrama? ¿Están en los puestos más bajos o dónde las tienes? O sea, ahí vas complejizando el análisis de esa inclusión. Sí, ¿no? Tengo entendido, no lo sé de cierto, pero creo que Estados Unidos pues tiene políticas, ¿no?, de promoción de las mujeres tengan lugares directivos. Se ve en cierta forma, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, sin querer decir que sea un gobierno feminista, pero tiene la paridad, digamos, como acá que estamos. Puestos directivos y a las empresas tienen beneficios pues de capital o de... Sí, alguna tema con los impuestos, tal vez, ¿no? Tal vez con el Banco Mundial, y eso está bajando a países como México, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos que ahí va. Hay iniciativas en el Congreso que, por ejemplo, que las cámaras empresariales y las confederaciones tengan paridad de género. Pues sí, porque fíjate, Luis, que de verdad que hemos avanzado más en el sector público que en el privado, totalmente. O sea, en el sector público, a partir de la reforma de la paridad en todo, la reforma constitucional, en donde se indica que en todos los espacios del sector público, ya sean el Poder Judicial, el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, debe haber 50 y 50 en los puestos, mujeres y hombres. Y el sector privado ha sido el más atrasado respecto de ese tipo de políticas, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, aclarar lo de los electrodomésticos. Yo creo que era una visión que leí en alguna lectura, donde se suponía como un modelo de desarrollo, digo, evidentemente muy mal, donde los hombres iban a trabajar y el progreso tecnológico iba a ir aligerando la carga de los trabajos del hogar, ¿no? Las lavadoras, los electrodomésticos, y era la figura típica de los 60s, donde la mujer está muy feliz con su aspiradora, ¿no? Como idea de progreso, ¿sí? Pero evidentemente, pues, no ha sido así, y la solución no puede ser tecnológica, sino tiene que ser social. Sí, no, incluso también ya ven, les digo que en el feminismo se ha desarrollado bastante en todas las áreas, la verdad. Hay una autora que desarrolla una crítica muy fuerte a ese modelo de mujer. Uh-huh. De mujer que parecía que lo tenía todo, que estadounidense fundamentalmente, ¿no? Una mujer que está, digamos, representada en todo el tema de la publicidad, en donde está muy guapa, muy contenta, con sus nuevos electrodomésticos y eso, y luego ella se va al análisis de si todo esto está tan bien y las mujeres ahora se han liberado de lavar a mano, de hacer muchas cosas ellas directamente, sino que estaban los electrodomésticos, ¿por qué hay algo que no las tiene felices? ¿Por qué hay algo, y le llamaron eso que no tiene nombre? Eso, un síndrome que no tiene nombre, algo que las tenía totalmente insatisfechas, pero que tiene que ver con todo esto que hemos hablado del patriarcado y las relaciones de jerarquía, ¿no? Bueno, nomás quiero terminar esta parte que me parece como en términos de metáfora y en términos de realidad muy, muy potente, que dice Silvia Federici, ¿no? Esto las llevó a pensar la sociedad y la organización del trabajo formado por dos cadenas de montaje, me parece muy bien planteado ahí, una cadena de montaje que produce las mercancías y otra cadena de montaje que produce a los trabajadores y cuyo centro es la casa. Es decir, dice, la familia es el centro de producción, un centro de producción, pero es un centro de producción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas de las metáforas y análisis. ¿Le pueden dar ahí el otro, por favor? Sí. Y bueno, todo esto que hemos hablado, pues, que genera, entre otras cosas, segregación laboral. Hay segregación. No sé si de eso, Cintia, vas a hablar un poco en tu participación, pero yo quise poner aquí nada más los dos conceptos de segregación laboral, el horizontal y el vertical. Este que tiene que ver con el horizontal es cuando se presenta un determinado grupo de personas que se ubica mayoritariamente en un pequeño segmento de ocupaciones e incluso puede estar ausente de todas las demás total o parcialmente. Por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en una de las gráficas, las mujeres estamos más en el sector servicios. si vemos el sector primario o el sector, en el sector primario o en el sector, vamos a hablar de una nada más, ¿no? Por ejemplo, de la construcción, pues ahí están los hombres, las mujeres estamos muy poco, muy poquísimo en el sector de la construcción, ¿no? Entonces hay una segregación horizontal, es decir, en las ocupaciones en las que se concentran las mujeres, en las ocupaciones en las que se concentran los hombres. No es que estemos por igual en todas las, en todos los sectores, ¿no? Y eso también es en función de, pues, de cómo está masculinizado o feminizado alguno de los sectores, ¿no? ¿Cuál es la segregación vertical? Esa se observa cuando la concentración de grupos determinados de personas se da en niveles ocupacionales inferiores y todos los demás grupos de personas se distribuyen en diferentes categorías laborales o se concentran en niveles superiores. Ahí las mujeres tenemos una segregación vertical muy fuerte. Arriba están la mayoría, un porcentaje muy alto de hombres y abajo están las mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos segregación horizontal y segregación vertical, ¿no? Y bueno, no me quiero detener. O arriba una eso. Mujer. Y pero lo tienes que ver como porcentajes, sí, exacto, ¿no? La segregación se da solo si es un alto o un alto porcentaje o un pequeño porcentaje, ¿no? Y ahí es si lo pusiéramos, por ejemplo, en azul y rosa, como supongo, como tenemos representado los de hombres y mujeres, tú verías lo rosa muy fuerte abajo y puntitos rosas, puntitos rosas muy poquitos arriba, ¿no? Entonces eso está y eso es. Es importante, por ejemplo, que en el sector privado se avanzara en eso, pero cuesta trabajo. Por eso está el incentivo o la idea de construir incentivos para la igualdad de género en los centros de trabajo, ¿no? El INE no se toca. No, ese es otro. Bueno, entonces hasta ahí yo dejaba el tema como, digamos, algunos fundamentos teóricos en torno a la división sexual del trabajo, al patriarcado del salario, algunas discusiones que se fueron dando con distintas feministas, pero fundamentalmente marxistas. Y aquí el texto que les envié sobre el T-MEC, yo quise enviárselos así y darles algunos, y no cambiarlas, ahorita lo vamos a ver, y no cambiar las estadísticas que son del 20, son de 2020, porque revisando las actuales no han cambiado mucho. Y como no quería, digamos, pisar los terrenos de Cintia, los dejé tal cual nomás como para que la parte teórica se expresara en algunos datos del mercado laboral y de cómo lo vivimos las mujeres. Aquí algunos datos de un panorama general de las mujeres trabajadoras en nuestro país. Pues, como lo sabemos, de los países de la OCDE somos de los tres peores países en brecha salarial o en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son nosotros? Turquía, por ahí tenían Turquía y me parecía que era Perú. No recuerdo, es que lo había puesto. ¿Turquía forma parte de la OCDE? Bueno, yo lo saqué de la... No, sí, ¿no? Turquía entró a la OCDE hace unos años. Cambié de lámina ahí. Bueno, ahorita lo vemos si quieren. Y de la población económicamente activa, las mujeres representan 40.4%. Este sí saqué el dato, digamos, de ahorita, ¿no? Lo que no moví fueron las barras para nomás que quedara expresado cómo se ve la segregación, cómo se ve la distribución de las horas. Cómo distribuimos las horas las mujeres, el trabajo de cuidados y demás, y la brecha salarial. La brecha salarial de género en México es de 15.8% y esto implica, me gustaría quitar esto de ahí, pero no se ve, que de cada 100 pesos se reciben, no lo veo ahí, 85, ¿no? 80 y, claro. 84, decía. Es que no sé. Ah, por cada. Sí, 84 por 84 por pesos por su empleo, ¿no? Cada mujer percibe ahí. Es que no lo veo. Por el mismo trabajo, pesos. Por el mismo trabajo percibe. Un hombre percibe 100 pesos y una mujer percibe 84 pesos, ¿no? O sea, hay un 15.8% de brecha salarial. Que la verdad a mí me parece un subregistro eso. Se me hace que no expresa la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país. Es que entiendo que solo los que cobran, porque hay muchas mujeres que no cobran nada. Sí, si promediáramos eso, la brecha sería muchísimo más profunda. Sí, exactamente. Y miren que para los que son abogados o abogadas, o quienes no, que también sepan este dato, que en la Constitución de 1917, desde la del 17, se indica en el artículo 123 a trabajo igual, salario igual, pero ya tenemos más de 100 años y no se expresan nuestras realidades, ¿no? Bueno, y aquí algunas fichas, algunos datos al respecto. Seguimos teniendo una simetría de poder, la brecha salarial, discriminación y violencia de las mujeres. En la semana pasada fui a dar una conferencia a Sinaloa sobre los derechos laborales de las mujeres en México y al final me preguntaba, era un abogado, un señor, ya, ¿por qué si dijiste que ibas a hablar de los derechos laborales nos has hablado más de discriminación y violencia de las mujeres? Y le dije, porque precisamente las discriminaciones y las violencias interrumpen las trayectorias laborales de las mujeres y no les permiten el ejercicio pleno de sus derechos laborales. O sea, todo el tema de discriminación y todo el tema de violencia que viven las mujeres en los centros de trabajo impiden las trayectorias laborales de ellas. La continuación de las sacan del mercado laboral, les dan trabajos más precarizados, más mal pagados, entre otras. No les permiten ascender. O sea, todo, si no tenemos en cuenta los estereotipos, los roles, la histórica división sexual del trabajo, la minusvaloración del trabajo de las mujeres socialmente, si no tenemos todo eso ahí de conjunto, no podemos hablar fácilmente de los derechos laborales de las mujeres, porque no vamos a comprender por qué no hay un ejercicio pleno de esos derechos, o por qué están estas disparidades, o por qué se dan esas violencias y esas discriminaciones, ¿no? Pero quería contárselos porque cuesta a veces que se comprenda, cuesta que lograr que otras personas comprendan por qué tenemos que hablar de discriminación, por qué tenemos que hablar de la división sexual del trabajo, por qué tenemos que hablar de la violencia en los centros de trabajo. Ahora una de las cosas más importantes que tiene la OIT en materia de género es el convenio 190 de acoso y violencia. Que aunque no diga a las mujeres, está dirigida fundamentalmente a las mujeres, para el tema de las mujeres, ¿no? Pues también hay una de cuidados, ¿no? Sí, también. ¿Pero por qué? Porque si vamos a hablar del mundo laboral y no hablamos de cuidados, entonces no estamos entendiendo por qué las mujeres se atoran en el mercado laboral, o sea, por qué no avanzan en el mercado laboral. O sea, hay una conexión entre el tema de cuidados y el mundo laboral, para las mujeres. O sea, ¿cómo hacemos para que los hombres se incorporen al trabajo de cuidados y las mujeres puedan avanzar en sus trayectorias laborales en las que decidan, ¿no? Y bueno, precisamente por eso las mujeres dedican más de 3/4 partes del trabajo de cuidados y del hogar, 3/4 partes de todo el trabajo de cuidados y del hogar, ¿no? Solo el 44% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral. Aquí lo dejé, les digo así porque tenemos que revisar cómo está en este instante. Algunos datos son de 2020, pero yo revisé que no es que hayan cambiado drásticamente, que han cambiado un punto o algo así, medio punto. Luego la pandemia sí nos sacó, sí generó los siguientes 2 años un cambio en el comportamiento laboral de las mujeres, pero luego se supone que el INEGI dice que ahora estamos un poquitito mejor que antes de la pandemia, pero un punto porcentual. Y aquí también es importante decir que somos más propensas a que nos excluyan del mercado laboral, 4 veces más probabilidades de ser excluidas del mercado laboral respecto de los hombres, y de las que trabajamos fuera del hogar. Por eso también es bien importante siempre reivindicar el trabajo del hogar. No se dice ella no trabaja, se dice ella no trabaja fuera del hogar. O sea, reivindicar el trabajo del hogar, ¿no? Casi el 60% de las mujeres tienen trabajos informales, del trabajo que tienen, ¿no? Entonces también el tema de la informalidad para las mujeres es un tema muy fuerte, ¿no? Y aquí este dato siempre me gusta ponerlo allí porque no es muy fácil de ubicarlo, pero lo ubicamos en un trabajo que realizaron en la UAM hace unos años, del tema de la sindicalización, y siempre lo pongo ahí porque llama la atención que en ese dato nosotras las mujeres sí estamos por encima de los hombres, es decir, en un dato estadístico, pues, ¿no? hay 16% de mujeres, la tasa de sindicalización en México, 13.64 para el caso de las mujeres, no, perdón, es apenas 13.64 en general, ¿no? Y las mujeres en particular estamos por encima, con un 16%. Claro que eso no refleja la calidad de la representación sindical ni tampoco las prestaciones a las que accedemos. Pero hablando con mujeres sindicalistas, nos pudieron comentar que sí optan las mujeres, que optan más las mujeres que los hombres por sindicalizarse, por el tema de que de la posible estabilidad laboral que les genera eso, y que aunque pueda ser que no aspiren a una dirección, que se queden en un puesto más bajo, pero que les dé una serie de prestaciones para apoyos a los hijos, guarderías, entre otras, ¿no? Maricelia te pregunta ahí que si sabe los datos, si sabes el año de los datos de sindicalización, porque han cambiado luego de la reforma laboral. Ah, eso sería muy importante. Esto es un año antes de la reforma, Maricelia. Por eso se lo hemos preguntado al Centro Federal de Conciliación y nos prometió dar los datos, ¿eh? Así que en cuanto me los den, se los hago llegar. Porque sí cambiaron, como bien dices. Sí cambiaron, pero parece que tampoco, es que muchísimo, ¿no? O sea, eso me dijo el presidente o el presidente del Centro de Conciliación Federal. Quedaron de enviarnos los datos, así que sí, yo también los puedo buscar el ENOE y se los comparto en la presentación. Pero son actuales, digamos. O sea, toda la serie, incluso puede ser, no sé, por ejemplo, el 2015 hasta ahora, ¿no? Por decir, o sea, ¿cómo? O sea, recuperando de la después de la reforma, claro. Sí. Pues Cintia nos va a traer ese dato entonces, actualizado. Estimado con la ONI, sí, ¿no? Con la ENOE. Si quieres, decimos, ya vamos a ir terminando para hacer una discusión, unos comentarios. Y esto es muy rápido porque les decía que son datos de 2020, pero quería nada más que lo pudiéramos, gracias Luis, que lo pudiéramos ver reflejado la parte teórica en los datos y en el comportamiento del mercado laboral, digamos, dividido por hombres y mujeres. Población total de la población de edad de trabajar, 52%. Mujeres, 48% hombres, la población de 15 años y más, 53% mujeres, 47% hombres, y población económicamente activa, pues 60%, aquí es donde se ve la diferencia, pues, ¿no? Hombres, 61%, mujeres, 39%. Está en 40.1, me parece, en este momento. Eso es lo que te dice, ¿no? Y aquí está la población ocupada por tipo de ocupación, ahí ya ven que podemos ver trabajadores subordinados y remunerados, tenemos un 61% de hombres, un 39% de mujeres, aquí vemos una diferencia sustantiva, asalariados, 60% hombres, 40% mujeres, con percepciones no salariales, 78% hombres, 22% mujeres, es donde ya empezamos a ver la diferencia. Una diferencia marcada entre hombres y mujeres, ¿no? Empleadores, pues de lo que estábamos hablando hace un rato también, o sea, 79% son hombres, 21% son mujeres. Trabajadores por cuenta propia, 59% hombres, y aquí se acercan las mujeres, porque sí hay muchas mujeres que venden cosas, que se autoemplean, digamos, ¿no? Para también tener más tiempo para los cuidados. Y trabajadores no remunerados, pues bueno, aquí vemos, trabajadores no remunerados, 60% mujeres, 40% hombres, según estos datos. Por actividad económica, también podemos observar la diferencia. En el sector primario tenemos 88% hombres, 12% mujeres. En el sector secundario, 73% hombres, 27% mujeres. Y en donde ya nos equiparamos, digamos, es en el terciario, en el sector servicios, que es 50 y 50. Ahí estamos. Sí, existen diferencias. Existen diferencias muy marcadas por algunas de las cosas que estuvimos hablando al principio, ¿no? Que se expresa en eso. Por eso es importante un poco tener también base teórica, de comprensión de esto, porque luego nada más decimos, qué mal que las mujeres no estén en el sector primario, o que no estén casi nada en el sector secundario. Bueno, hay que explicarnos, porque hay razones que tienen que ver con los cuidados, pero también hay razones que tienen que ver con la con los estereotipos de género. Siempre se argumenta que es la naturaleza de la actividad, que ahí se requiere fuerza para la minoría. Por eso es lo que discute la teoría feminista, que no podemos asumir como natural que una mujer no pueda estar, por ejemplo, en ingenierías, sí. Que no pueda, que no haga trabajo de campo, pero si siempre hay miles de jornaleras o campesinas que no tuvieron eso, que no se les reconocieron los derechos sobre la tierra. Eso también es una discusión, pues, ¿no? Pero, ¿qué dice el propio Engels en su clásico libro, ¿no? La familia, la propiedad privada y el Estado. Pues ahí desliza la hipótesis de que las mujeres descubrieron la agricultura. Entonces, luego fuimos excluidas después. Y aquí está el tema de por nivel de ingresos. Nivel de ingresos por sexo. Y ahí vamos viendo cómo van los números, ¿no? Hasta un salario mínimo, pues estamos como muy, digamos, iguales, ¿no? Más o menos iguales. Casi 6 millones los hombres, 6 millones y medio, más de 6 millones y medio las mujeres. Pero cuando empieza a avanzar el salario, entonces nos vamos quedando atrás. Yo tengo una duda relacionada con lo que ahorita mencionabas anteriormente, de la desigualdad del ingreso, en términos de que la ley dice que no se debería de percibir un salario diferente por misma trabajo, la misma actividad, ¿no? Sin embargo, sabemos que sí ocurre. Ahí mi duda es, ¿cómo le hacen las empresas? O sea, en términos más concretos, sí, sí, sí. O sea, esa desigualdad salarial se refiere, o sea, que eso como que, ajá, en lo más aterrizado, ¿no? Ajá. Quiere decir que en diferentes empresas puede ser que por la misma actividad se pague diferenciado y en una haya más mujeres y de ahí proviene esa diferencia salarial, o en una misma empresa se pagan salarios diferenciados. Y cuando eso ocurre, porque, o sea, yo he conocido casos, ¿no? Y que los enmascaran muy, muy bien, ¿no? Como diciéndoles, por ejemplo, a las mujeres, te voy a subir al puesto de coordinador, pero no podemos tener dos coordinadores. Y también vamos a subir al compañero. Por ejemplo, entonces, el compañero se va a quedar con el título y tú vas a ser como, le inventan, ¿eh? Sí. O sea, coordinadora punta, así, ¿no? Ajá. Y resulta que por misma actividad, al final del día, en términos concretos, sí le pagan menos a la mujer que al varón. E incluso resulta, en algunas situaciones ya muy, muy, muy concretas, que la mujer termina desempeñando mayores actividades, sobre todo las que tienen que ver en términos logísticos, ¿no? Porque el trabajo intelectual, justo por esta división del trabajo, siempre como que se le asigna o se tiende a creer que los varones son más hábiles en ello. Entonces, mi duda es, concretamente, en términos legales, ¿qué maniobras hacen las empresas o cómo le hacen para que, a pesar de que la ley dice que no debería de ocurrir? Ah, que sepan más de empresas, porque son métodos que tienen las empresas para diferenciar salarialmente a hombres y mujeres, pero yo creo que son diferentes métodos. Tú acabas de decir como, mencionar dos, pero son como estrategias que usan. ¿Quién las documenta o cómo se documentan? Eso es algo que no, ahorita yo no tengo a la mano, pero quienes estudian las empresas, por ejemplo, Liber y Virus, que también trabajan. A la hora de contratar, van a hacer el mismo trabajo, pero yo te pago a ti porque tú tienes más experiencia. O sea, tú, hombre, tú ya trabajaste en esto, tienes más experiencia. A la hora práctica están haciendo exactamente lo mismo, pero él le ofreció un mayor sueldo. Aunque la actividad sea la misma, te pago experiencia, te pago. Maybelline, o te cambié el nombre, ya te conocí. Sí, Maybelline. Maybelline, lo que también se refiere es cómo le hacen para enmascararlo en términos, por ejemplo, de informar. Yo creo que es que hay un alcance que no, o sea, hay algo que no estamos viendo, que no están obligadas a informar todo eso. O sea, las empresas como tal pueden informar algunas cosas, pero, a ver, todo el organigrama, cómo es, cómo, cuáles son los salarios, ¿dónde está el fundamento jurídico para que den toda esa información? Un poco son investigaciones que se hacen, más bien. La Secretaría de Trabajo puede pedir la información y puede ser que alguna información se la den. Pero de que tienen métodos, o sea, hay métodos con los cuales diferencian. Hacen una diferenciación entre el mismo puesto, pero diferente salario, puede ser que puede ser el mismo puesto. Puede ser el mismo puesto con distinta categoría, pues jefe de departamento A, B y C. A ti te ofrezco más por tu experiencia, a ti te ofrezco más porque ese puesto tenía una plaza más alta, aunque hagan el mismo trabajo. ¿No? ¿Y el más caro? Doy el más alto. Y no sé si lo venías escuchando lo que hablamos del patriarcado del salario, Maimon, porque hablamos toda esta parte del patriarcado del salario, cómo también la fuerza de trabajo de las mujeres se ubicó como fuerza de trabajo secundaria que apoya al ingreso al ingreso del hombre, proveedor y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, pero aquí, viendo estos datos, si se dan cuenta, vamos quedando rezagadas las mujeres en la medida en que aumenta el salario mínimo, ¿no? O los salarios. Imagínense acá, no recibe, bueno, en eso estamos, ¿no? No recibe más de 5 salarios mínimos, ahí ya quedamos, ya nos dobletearon los hombres en el alto. Ya no recibe ingresos, pues ya nos igualamos porque somos clase proletaria todos, ¿no? Entonces, le dan al último, por favor, ahí ya estamos terminando aquí para entrar con nosotros. Bueno. Es que tiene algo esto que no funcionó muy bien. Claro, al abrir el chat. Hay que volver a presionar. Ah, ok. La anterior nada más, por favor. Nada más para que vean las horas trabajadas. Duración de la jornada de trabajo. Bueno, menos de 15 horas tenemos hombres más de 1 millón, las mujeres 2 millones, de 15 a 34 horas 4 millones, ganan las mujeres. Ahí ganamos las mujeres. Jornada de trabajo completo. Una ya. Jornada de trabajo completa, ahí claro. Ya no. Ahí ya no. Aquí a mí lo que no me queda muy claro, y ahí los que saben de metodología de datos de la encuesta, ¿están tomando en cuenta las horas trabajadas, aunque sean no remuneradas? Porque aquí es importante siempre en esta discusión hacer énfasis en el trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Porque es que ahí es la población ocupada, ¿no? Entonces ya INEGI te clasifica como la población ocupada si hayas trabajado una hora a la semana, pero bueno, ya es ocupado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ausentes temporales con vínculo laboral, esta semana o en ese momento específico no trabajaron ni una hora, pero sí tienen empleo, ¿no? Por lo que ellos declaran. Entonces ahí están especificados en ausentes temporales con vínculo laboral. Son todos, o sea, yo entiendo que es toda la población ocupada. Entonces, o sea, que puede ser remunerada o trabajar sin pago. Ajá, están ahí, ¿no? Están incorporados. Bueno, entonces es ver que las mujeres le dedicamos, que cuando se trata de muchas horas, las mujeres estamos también ahí presentes, ¿no? Pero me sigue quedando la duda, porque más de 48 horas, los hombres sí, las mujeres no. Entonces, como sí. Si no estuvieran recuperando las horas de trabajo no pagado, pues, o no remunerado. Es que ahí, o sea, sí se recupera la ocupación, pero la ocupación entendida como esa actividad que sale, ¿sabes? En la espera reproductiva, está considerado el trabajo de reproducción, sí, o el trabajo de cuidados, o lo que llamamos trabajo en el hogar. Sí, más de 48 horas. Entonces, no hay registro. Es que acá no está ese registro. Son horas extras, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí. Sí, lo que hay que ver de aquí, de estos datos nada más entonces, es que en función de la discusión que teníamos al principio, estos datos no recuperan el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados. No, nada más es lo laboral, lo especificado como lo laboral. No. Y ya hay muchos estudios que dicen cuánto vale ese trabajo en el PIB, en términos incluso del PIB, ¿no? ¿Y cuánto vale? No, no lo tengo yo aquí, pero sí hay. Si lo pagaras a lo que vale el trabajo, te lo gano. Sí. Pero esa estimación, ¿dónde la podemos encontrar? La sacó el INEGI. Sí, el INEGI también da unas aproximaciones que han surgido a partir de estas discusiones, pero es eso, son estimaciones, no hay una cuantificación. Sí, pero es una estimación que también nos da una idea de cuánto trabajo, lo que decíamos al principio, de cuánto trabajo no remunerado sostiene el capital. Y de cuánto también valor aporta. Sí, trabaja, exactamente. ¿No? Como si lo pagáramos a personas trabajadoras del hogar, si lo pagáramos todo eso, ¿cuánto vale? Bueno, aquí ya la última es esto, en términos como del acceso a las instituciones de salud. Las mujeres también estamos muy por debajo. Y aquí también se tiene que tomar en cuenta que una parte de ese acceso es que también lo dan los hombres por el trabajo formal que puedan tener. O sea, que tenemos que ver eso. Ese dato, ¿no? Entonces, sí, pues, las mujeres estamos más precarizadas, las mujeres somos la clase más explotada dentro de la clase explotada. Dentro de la clase explotada. ¿No? 27.6% del PIB, si tomáramos... 27.6% del PIB, si el trabajo no remunerado de cuidados y del hogar se contara. Eso vale en términos del PIB para las que están allá. Bueno, pues gracias por su atención. Hasta aquí dejaríamos esta parte que yo les quería compartir, la parte de fundamentos teóricos de la división sexual del trabajo y algunos datos que representan esa desigualdad, ¿no? En términos en México. Si quieren, podemos hacer una mini conversación con los minutos que nos quedan, con las compañeras que están allá. También podemos invitarles a que comenten, porque hoy sí les hubo una mayoría. ¿Sí, hablar? Sí, claro. A ver. Solo un chateado, no más que hablado. ¿Ya podemos quitar esto? Ya te ayudo. A ver. Compañeras, compañeros, ¿alguien que quiera comentar algo de esto que estuvimos conversando? ¿Sí están ahí, verdad? No, ahorita por el momento no, muy amable, gracias. ¿Alguna inquietud? ¿A usted o aquí, ustedes, alguien que quiera que comentemos algo en particular? ¿Hay algún comentario en el chat? ¿Sí? No, él agradeció y mandó flote. Gracias, Rodolfo. Sí. Bueno, no sé si sea en esta sesión o en la siguiente. A mí me gustaría si pudieras ahondar un poquito más en esta parte del tema, por ejemplo, de la ley de acceso, ¿qué es el nombre de la misma? Ah, de ley de acceso de las mujeres a la ley de violencia. Que en materia laboral, se supone todos los sindicatos deben de armonizarse, ¿no? Legalmente para cumplir con esa ley. Sin embargo, por citar un caso concreto, en el caso de la UNAM, tanto el STUNAM como la ZAPAUNAM no han hecho esa armonización dentro de sus propios estatutos legales como sindicatos. Y lo que tenemos, ¿no?, cuando ocurren sobre todo temas de hostigamiento laboral, o sea, no solo como hablar de esta parte del acoso sexual, etcétera, que obviamente existe y está presente, sino en términos de materia laboral, que tiene que ver con el acoso u hostigamiento por, ¿cómo les llamamos? ¿En razón de género? Me refiero cuando es el es que es hostigamiento, hacerse a alguien que tiene sí, una relación jerárquica. Una relación jerárquica, sí. ¿No? Con la persona. Sí, el acoso es entre pares, ¿no? El hostigamiento es cuando hay una relación jerárquica. Ajá, y entonces ahí, por ejemplo, lo que yo, o sea, tengo como una duda de por qué legalmente los sindicatos pueden no hacer esta armonización, aunque se supone que con la reforma laboral además eso ya es como, o sea, ya es, se vuelve obligatorio, ¿no? Aunque ya era obligatorio, ¿no? Según claro. entiendo antes de... Es por la por una razón de autonomía, siempre se escudan en la autonomía. En la autonomía sindical, es decir, que ninguna autoridad debe de inmiscuirse en los asuntos sindicales, ¿no? Pero ya está, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo también, en la última reforma, que se debe impulsar un protocolo de atención a los casos de violencia, ¿no? Y los sindicatos tienen que estar participando en ello, en la construcción de ese protocolo. Y deben además, otra de las obligaciones que tienen por la Ley Federal del Trabajo, es que deben de llevar a cabo acciones en atención a los casos de violencia y de no encubrimiento. Eso es algo además que estamos impulsando a nivel de la reforma laboral, que esté prohibido y sancionado el encubrimiento dentro del sindicato si hay alguien que llevó a cabo hostigamiento o acoso, cualquiera de los dos. Entonces, digamos, si hay una manera de hacer exigible el cumplimiento de esa ley, aunque obviamente no se les puede obligar. Sí, sí hay, pero otra vez, cuando hemos estado en mesas de trabajo con los del Centro Federal de Conciliación Laboral o con autoridades de la Secretaría del Trabajo, les hemos insistido en cómo hacen un seguimiento a que se cumpla eso. Y no tienen ahorita forma de responderlo. Pero la insistencia es crear mecanismos de exigibilidad. Es decir, una vez que lo tienes en la ley, ¿cómo lo haces exigible? ¿Cómo le das seguimiento a que lo cumplan? Por ejemplo, el tema del protocolo, que fue muy importante que esté en la ley, de atención a casos de violencia y de discriminación, no podemos ahorita saber todavía cuántos centros de trabajo lo tienen y cuántos no. Y eso es importante, sí. Porque está en la ley, es importante que ya está ahí, pero otra vez, ¿dónde queda el mecanismo de exigibilidad? Como si tuviéramos que ahora que ponerle mayor atención a los mecanismos. Ajá, o sea, tú dirías que es parte como justo de este proceso, ¿no? De que cuando una ley se emite, pues falta que se emitan las leyes secundarias, claro, los reglamentos y todo eso, claro, para hacerlo operativo. Sí, operativizarlo, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que se deba a que estamos en esa fase todavía? El hecho de que no sea como... Yo diría que sí, estamos en una fase en la que se tienen que construir los mecanismos de exigibilidad. Es decir, ¿quién lo va a supervisar? ¿Quién va a sancionar si no se hace? ¿Quién le va a dar una evaluación a cómo se implementó? Todo eso no está ahorita desarrollado como tal, ¿no? Eso sí se necesita. ¿Agua? Tribunales también. Tribunales, cuando se hacerlo exigible en tribunales. Hay una mano levantada. Ah, tú le puedes ahí poner. Luis, tú que estás hasta allá. Gracias. ¿No puede hablar nomás? Es que ya. Sí, adelante, Maricela. Ah, bueno, en esta parte, Aleida, que comentabas de los protocolos, aparte de que no hay un registro de cuántos sindicatos hemos implementado protocolos, lo que a veces también pasa es de que puedes tener el mejor protocolo, pero si no está aterrizado también a la vida o al contexto organizacional, no se lleva a cabo. Sí, también. Y aparte de eso, en la parte que dices de la impartición de justicia, es un buen protocolo, pero ¿qué pasa cuando hay agresores que están sindicalizados y el mismo sindicato es el que protege al agresor, o hay una doble victimización? Porque es muy difícil que en un sindicato puedas impartir esos temas de justicia, porque no están en la vida sindical. Sí, o sea, sí. No es un tema, porque no es tanto, no es una competencia como tal del sindicato. El sindicato está para garantizar derechos, hacer buenas negociaciones. Pero en este tema de impartición de justicia están, o sea, los sindicatos no son los entes, deberían de ser, ¿no? Vigilancia, honor y justicia, pero es muy difícil que se lleven a cabo los protocolos. Sí, totalmente, Maricela, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además Por eso hay una serie de propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reforzar esta falla, que es cuando encubren los sindicatos a sus integrantes, ¿no? Entonces, que esté en la ley prohibida esa y sancionada ese encubrimiento, ¿no? Y además hay otras formas que a mí me parece muy interesante, como lo plantean abogadas como Andrea Medina, una feminista abogada feminista, que dice, ahí la construcción del entorno libre de violencia en los centros de trabajo no es algo que pueda ser solo retórico, tenemos que construir mecanismos, tenemos que construir políticas que le vayan diciendo tanto al sindicato como a los empleadores, como al gobierno y como a todos los integrantes de los centros de trabajo, cómo construir, de qué depende la construcción de un entorno libre de violencia, para las mujeres y para todos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, con procedimientos, mecanismos, instancias, medidas de protección, acciones afirmativas, o sea, una serie de mecanismos, que también son procedimientos, pero que también son políticas dentro de las empresas y que el sindicato también elabore junto con los empleadores o con el patrón. El sindicato termina también reproduciendo prácticas. No, por supuesto. Cuidar al trabajador. No, puede haber un empleador hay casos en los que si el empleador ha sido discriminador o ha sido violento o acosador o hostigamiento, pero el sindicato, en lugar de proteger a la trabajadora, que sería su función, proteger a los y las trabajadoras, termina ayudando en el tema del pacto patriarcal al empleador. Pero claro, en los sindicatos, o sea, me hablo concretamente de los de la UNAM, ellos lo que dicen es que tenemos que defender los derechos de los trabajadores y no podemos atentar contra los derechos sindicales, en este caso de la persona que ha ejercido algún tipo de violencia, ¿no? Y entonces justamente entra ahí la contradicción, ¿no? En la que uno dice, bueno, pero si la persona que está acusando también es agremiada, ¿dónde quedan sus derechos, no? Y entonces, creo que es un panorama muy complejo y yo creo que ahorita con esto que mencionas concretamente me pregunto, en términos legales hay una manera, o sea, los agremiados, las agremiadas, ¿podríamos de alguna manera demandar o exigir al sindicato por una vía legal el cumplimiento de estas normativas? ¿O no existe justamente porque no está? No existe ahorita, pero siempre una abogada feminista te diría que hay alguna forma de que se pueda. Pero no es que esté un andamiaje jurídico para eso. Yo no veo por qué no se pueda. O sea, pero ¿cómo el propio sindicato? Pues invocas la ley de violencia. Pero en lo laboral. No, la de violencia, no, la ley general de acceso a los mercados. No es propiamente un problema laboral, es un problema de violencia. Pero en tu centro laboral. Yo no veo por qué no se pueda. No, te digo, en la UNAM, donde tú denuncias acoso y después dices, el sindicato me la protege o el sindicato evita. Es que justamente, o sea, yo creo que se pueden debatir como muchas cosas respecto a los cambios que se le han hecho al protocolo de atención para esos casos dentro del entorno universitario, que principalmente ha afectado, y algunas personas dirán que ha beneficiado, al sector estudiantil. Pero cuando nosotros hablamos del caso de los trabajadores académicos, porque el caso de los trabajadores de base no es muy diferente, es similar, pero incluso yo he visto que tienen otro tipo de mecanismos para su defensa, ¿no? Sobre todo compañeras que denuncian hostigamiento laboral, porque cuando el hostigamiento es sexual, como que pareciera que la mayoría de la gente empieza ya a entender que eso es inadecuado, ¿no? Y que sí debe de ser sancionado. Pero cuando el hostigamiento es laboral, es decir, que no hay un componente de violencia sexual, pero que eso no significa que no haya violencia en razón de género, es más complicado, ¿no? Y entonces, en ese tipo de casos, el mecanismo este que tiene la universidad, la verdad es que no funciona, porque lo que tiene son investigaciones administrativas, que en términos legales son, yo entiendo, muy endebles en realidad, porque al final del día, y que yo creo que ese es un error que tiene el protocolo universitario, que yo no sé si se pueda corregir, quien determina si hubo o no un acto de violencia son los directores y las directoras. Sí, no, es gente que no tiene, pero por más cursos que se tomen, no tienen pero ni idea de lo que eso significa, ¿no? Entonces tú estás dejando en manos, ¿no?, de personas que no tienen pleno conocimiento del tema, pues decisiones tan importantes como esa, ¿no? Entonces, lo que se ha observado es que cuando el conflicto es sobre todo entre trabajadores, pues hay un peso de una... O sea, la decisión también es política, ¿no? Entonces, no, claro, ahí hay muchos casos, hay muchos casos que llegan con el, los directores, las directoras de las facultades y dicen, no, esto no hay elementos, ¿no?, para saber qué ocurrió, ¿no? O sea, sí, han dado respuestas hasta de ese tipo, ¿no? Sí, ahí entonces, la solución siempre debería de ser que se conformen comités o comisiones de especialistas en el tema y externos. ¿Hay alguien ahí que está pidiendo la palabra? Y si quieren, pues con esa vamos terminando. Que intervenga, ¿no? Claudia Hernández. Claudia, adelante. Mira, en relación a lo que comenté, yo creo que sí hay vías, como bien dice la doctora, no digamos vías como que ya establecidas, político estratégico. Y es la gran ventaja que, o sea, a la clase trabajadora tiene la suplencia de la deficiencia, ¿no? Entonces, echar a andar la maquinaria jurisdiccional sería un buen inicio. O sea, ciertamente sí hay que hacer una revisión de la legislación normativa universitaria, que está bastante débil y deficiente, incluso ya como que metiéndote a revisarla así, hay hasta incluso algunas contradicciones, o no contradicciones necesariamente, pero que sí dejan ahí como que espacios abiertos. Entonces yo creo que un hito estratégico, o sea, si ya adoptaron lo interno, era la vía jurisdiccional, porque bueno, recuerdo que apenas nos hacía la precisión también la doctora, ¿no?, que cómo se están incorporando a la seguridad social las trabajadoras del hogar. Sí, sí. Fue a través de un litigio estratégico. Ese litigio estratégico que subió a la corte falta para realizar primero nada más un programa piloto, pues ahora sí, bien con sus deficiencias y cuestiones mejor, todavía se pueden mejorar. Yo creo que es un indicio, así que no echar como que por saco roto, que si bien no están, todo es bien delimitado y establecido a nivel administrativo de la UNAM, si hay materia de amparo, pues yo creo que experimentar, ¿no? Y bueno, en relación a lo que estaban comentando del tema, creo que central de la ponencia, yo me quedé con una gran duda. Recuerdo que nos hacían alusión a una teoría de la tasa decreciente de ganancia, que refería como que cómo se obtiene la plusvalía, ¿no? Y que entiendo que es, digamos, el gran aporte, creo que Marx logra desentrañar, ¿no? Si bien los teorías, los economistas clásicos referían, ¿no?, al trabajador, trabajas, empleador, te da todo tu salario, ¿no? Me parece, y ahí refería, ¿no?, esa es la ganancia, ¿no? Así como que lo que, la ganancia que el empleador se queda es porque te está haciendo préstamo de los insumos y todas las cuestiones para que puedas trabajar, ¿no? Te está llegando de las herramientas. Y lo que tu trabajador estás dando es tu fuerza de trabajo, yo te lo pongo. Entonces, entiendo que es la teoría clásica, ¿no? Y ya, o sea, digamos que Marx va a ser crítico de esta teoría y dice, oye, sí, estás retribuyendo su fuerza de trabajo, pero estás olvidando el tiempo que invierte a realizar ese trabajo, ¿no? Y que no todo el tiempo se le estaba retribuyendo, entonces se le estaban, por eso es que ellos elevaban las horas, ¿no?, de trabajo. Y ahora mi gran pregunta es, recuerdo que también habían hecho la decisión en sesiones anteriores, ahora no nada más es elevar las horas y la jornada de trabajo, sino que más enfocado a la cuestión tecnológica, ¿no? Y que era una cuestión que Marx sostenía, ¿no? Que, bueno, pensaban que una vez que ya que la producción industrial esté desarrollada, se van a ir disminuyendo las desigualdades en razón que vaya la maquinaria, nos va a ayudar a disminuir el trabajo físico, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo, bueno, enlazarlo con la teoría feminista? Que, o sea, ya bien refirieron, ¿no? Igual la doctora hizo, bueno, es como una analogía, ¿no? De cómo, de el marxismo era en relación a la, bueno, la clase es la categoría analítica en el marxismo, lo que el sexo es la categoría analítica en el feminismo. O sea, sí. Pero era solamente una comparación de la categoría importante en cada una de las corrientes. Ah, claro, sí, que ya con esta presión que haces, Aranas, y pronto es, digamos, ¿qué? Bueno, o no sé si ya haya una teoría que esté totalmente, vaya, explicando cómo está superada la teoría de Marx, o sea, porque la seguimos retomando, ¿no? O sea, seguimos retomando su método dialéctico histórico. Fue, digamos, bueno, creo que el aporte filosófico, o metodológico, incluso retoma la teoría feminista para ahora ponerse, ¿no? Que así como que, oye, Marce, te pasó, o sea, sí, bien determinaste que hay como que opuestos, hay cosas binarias en relación a la producción, pero ahora como que las feministas tenemos esta, pues yo creo que sí, binomio, ¿no? En el género y aquellas conductas y cuestiones, binomio de mujer-hombre, ¿no? Que también toman las feministas esta división del trabajo sexual, ¿no? Entiendo que en esta teoría, bueno, quiero hacer como que el análisis, o más bien, bueno, en qué puntos de contacto entre la teoría, la división sexual del trabajo y esta teoría de tasa decreciente de ganancia. No sé si me haya explicado. Ay, Claudia, no sé si yo si puedo entender o no, pero a lo mejor lo que estás tratando de compartirnos es la inquietud de si la teoría de Marx está superada en función de una teoría feminista, ¿eso? ¿O lo entendí todo mal? No en realidad la teoría feminista, porque en realidad creo que tiene más contradicciones a veces que la pues del marxismo, o al menos si, bueno, a mí me gusta ver al feminismo y al marxismo como una teoría de justicia distributiva. Y creo que ambos el punto común es que tratan la igualdad, pero desde diferentes. ¿Sabes a quién? Creo que esos cruces lo puedes encontrar, eso que estoy tratando de entender, que estás queriendo buscar en alguna lectura, te puede ayudar mucho Nancy Fraser. Mucho, porque acabas de hablar de la justicia redistributiva y acabas de hablar de estos cruces entre el marxismo y el feminismo, feminismo marxista también, con Nancy Fraser, búscala, en ella vas a encontrar muchos textos alrededor de estos cruces, o sea, categoría trabajo, categoría género y los cruces que hay para pensar la justicia redistributiva desde esa mirada. ¿Sí? Muchas gracias. No es que la voy a superar una a la otra, es que es una perspectiva que une los dos, une entre otras cosas estas dos miradas, ¿no? La marxista, menos ortodoxa, porque Silvia Federici empieza de manera más ortodoxa, feminista, digo marxista, pero Nancy Fraser incorpora otros elementos ahí de justicia redistributiva. También desde una mirada crítica marxista, pero digamos que incorporando al feminismo, a un feminismo crítico y actual también, ¿no? Entonces, si quieres, por ahí te busco algunos textos. El capitalismo caníbal es el último de sus libros y está extraordinario. ¿De Federici? No, de Nancy Fraser. De Federici está en Los Comunes, si quieren también se los reenvío. Es que no quise atormentarles con tantas lecturas, pero si tengo un pool de lecturas se las mando, ¿eh? De tanto de Capitalismo Caníbal, se llama, de Nancy Fraser. es el último de ella y tiene estas perspectivas de acumulación por desposesión también, más los comunes, más una mirada crítica al neoliberalismo, desde la el ecofeminismo marxista y el feminismo posmarxista, ¿no? Bueno, si tienen algún otro comentario o algo que añadir, si no, pues ya los dejamos descansar 10 minutos antes. Yo les agradezco mucho esta sesión. A quienes están allá, pues espero que hayan podido escuchar bien la sesión, porque sé que lo híbrido que tenemos ahorita puede ser más complicado, pero también es importante que tengan la opción de conectarse cuando no pueden venir. ¿Sí? Por favor, si me ayudan. Y la siguiente, Cintia, la autora Cintia Márquez Moranchel, nos va a traer, pues dinos tú qué tema en específico o temas que quieras comentar. Voy a seleccionar algunas lecturas. ¿Me pueden anotar su nombre en el chat, por favor? Bueno, ahí lo veo. Sí, esperen, dime, un momentito para que Cintia también pueda comentarles a quienes están conectados. Sí, bueno, les enviaré las lecturas con tiempo, son algunas. Tratan acerca como de ver esta cuestión de un panorama laboral o diferencias entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, puede ser laboral, pero también puede ser alguna cuestión más allá. Ubicar a México, cómo se encuentra respecto al continente, ¿no? Y respecto a otros países. Lo más relevante, también les voy a compartir algunas cuestiones que he desarrollado respecto a cálculos de brecha salarial, pero en diferentes sectores, ¿no? Lo que sucede es que también esta cuestión de referirnos a un promedio, que de pronto nos hace mucho ruido, es que pues los promedios de pronto esconden mucho y además pues es muy fácil que al momento en el que tú tienes datos extremos el promedio deje de ser representativo. Entonces, realmente la brecha salarial, pues aunque es importante tener un referente general, también es importante tenerlo, por ejemplo, para algunos sectores específicos o por sector, ¿no? O lo más especificado, hay dos formas de hacerlas, diré cómo se calcula la brecha salarial, porque en realidad hablamos mucho de brecha salarial y de pronto decimos, bueno, pero en realidad sí confío en este dato porque la institución es formal, ¿no? Confiable, pero no sé cómo la calculan. Entonces, hay también una cuestión ahí. Entonces, también les puedo referir algunas cuestiones para que las revisen previamente, pero también aquí las vamos a revisar. Entonces, sería como en términos generales, ¿no? Llevarnos en esa ocasión un panorama general, tanto laboral como de otros indicadores acerca de la situación y las diferencias que existen por género, y pues les enviaré con tiempo las lecturas que se pueden revisar previamente a la sesión. ¿Vale? ¿Cuándo es la próxima sesión? Esa es hasta, esa es prácticamente en tres semanas, porque se atraviesan las vacaciones y se atraviesa el puente del primero, o sea, el día Inami. A ver, yo les digo. Es hasta el miércoles 3 de abril. Entonces se regresan las vacaciones. Se regresan toda la semana. Entonces es la primera semana de semana. Porque yo ahí sentía que había otra. Ah, ya sé, es que el 10 de mayo es el que se brinca. No, está bien. El 3 de abril normal, entonces sí, no sé por qué. Hice un puente más. Ojalá. Bueno, sí, ojalá. Nos vemos, gracias por conectarse.